tardes. Estás escuchando Radio Crash. Esto es el 105 de la FM. Esto es Cinefaje. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo, buenas tardes, aquí... Ay, madre mía. Casi te da algo, ¿no? Sí. Hoy se... ¿No te recordó a una de las protagonistas de Zombieland? Sí, me pareció que ibas con ahí la que a... tristemente compartía ciertos gustos alimenticios. Pues, me muero. Pues sí. Como decimos, hoy es 31 de octubre, hoy es el Día de los Muertos, Halloween. Bueno, es mañana el Día de los Muertos, es la noche de Halloween. Sí, bueno, vamos a decir que... Samaín. Seguimos la línea, iba a decir editorial, no, seguimos la línea radiofónica de las últimas semanas. Estamos pasando a tope de las redes sociales, no nos importan mucho, y encima hoy, en vez de ir directo de viernes, nos colamos en el espacio del Soñacóptero, de los jueves, aquí en Radio Crash, y el programa directo, en teoría, será mañana, directo de lo que vayamos a grabar. Ahora, ¿no, Borja? Eso es una especie de paradoja temporal que estamos haciendo aquí, pero bueno, sí, no... Un poco lioso, pero bueno. Y va a ser especial porque lo vamos a dedicar, como bien dices, al Samhain, al Halloween... Al Halloween, sí. A la noche de los muertos y en cualquier idioma, ¿no? Estamos hablando antes, precisamente tomando algo... No se permite publicidad en esta radio, pero si venís a Radio Crash tenéis que ir al bar que está al más cerca. Al más cercano, al geográficamente más cercano a la radio tenéis que ir ahí porque te tratan súper bien. Llevamos un poco de... Ya, estamos hablando de Halloween, diferentes idiomas. Sí. Pues eso, de la inclusión, ¿no? La inclusión, sí. Halloween es una americanada. No, es de origen celta. No, todo, bueno, en general, ¿no? Es una, al final es una fiesta que se está... calando más en nosotros y la verdad que tiene mucha repercusión en cuanto a lo que a nosotros nos gusta, ¿no? Que es el cine. Hay muchas producciones, tanto americanas como europeas, dedicadas a este tipo de celebración y nosotros encantados, ¿no? Porque, bueno, nos gusta el cine, nos gusta el cine de terror, pero hoy vamos a tener un especial un poco diferente, ¿no? De Halloween. Uh-huh. Normalmente traemos películas de terror y hoy vamos a traer un tipo de películas que no son de terror al uso, pero sí que dan cierto mal rollo, cierto, cierto desazón, ¿no? Sí, entonces, muchas veces lo hablamos, Borja. Cada uno de nosotros hoy trae un par de películas preparadas, pero a mí me estaba dando mucha rabia cuando me comentaste sobre la idea de este Halloween de películas incómodas, porque muchas veces, iba a decir cientos o miles de veces, hemos sentido que una película no era de terror, pero que te daba una angustia terrible. Sí. Quizás te asustaba por lo real, la realidad que exponía. Sí, eso y ahora mismo, bueno, a mí se me han ocurrido dos que son bastante míticas, yo creo. Sí, a ver, para poner un ejemplo, para que nos entienda la gente. Por ejemplo, esto no cuenta, ¿eh? Nuestros cuatro películas. Explica el ejercicio. Por ejemplo, La Ola, esta película que trajimos aquí, alemana, ¿no? Que decía cómo... En el ambiente de una aula, uh-huh, hacían como una especie de experimento sociológico en el cual hacían como resurgir un régimen totalitario, ¿no? La gente decía que era imposible, pero con unas pequeñas directrices que el profesor les daba a los alumnos, realmente se creaba una especie de mini-estado totalitario, ¿no? En el que la rectitud, el orden eran primordiales y al final pues se les va de las manos, ¿no? Y lo hace con cierta facilidad y eso genera bastante desazón, desasosiego, ¿no? Y es lo que queremos transmitir con este especial de hoy. Pues sí. Películas que no son de terror, pero que sí que nos provocan algún tipo de mal rollo. Eso es, el desasosiego, Borja. Yo creo que esa sería la definición perfecta, ¿no? Porque como en Halloween, como en Samhain, nos gusta, nos regocijamos en eso, ¿eh? Sí. Un poco en la muerte, suceso paranormal, relacionado casi siempre, como no podía ser de otra manera, con el cine, porque nos gusta ir un paso más allá, nos gusta indagar, nos gusta Nos gusta todo lo que tiene relación con el cine, que es la vida, Borja. Eso es el mejor eslogan de la historia, es. ¿Eh? Bueno, sí. Que lo hemos copiado, pero bueno, pero es que es así. Tú cuando ves algo dices tú, ahí está, en esa película, ahí está, sí, está. Habla de la vida. Y cuando pasa algo dices tú, pues va a ser una película, seguro. Uh-huh. Claro. Tú ves, el otro día estaba escuchando a Donald Trump contando cómo había matado a... Como habían matado a los Estados Unidos al último no sé si era yihadista, ¿eh? Bueno, un líder islámico. Un líder islámico. Sí, es verdad. Y era como un plan de, bueno, un cachondeo tenía allí, ¿no? En plan de, pues esto será película, esto será monólogo, ¿no? Cuando menos. Así que nada, Borja, no sé si quieres antes de ir directamente a las películas, hablar un poco de la actualidad. Bueno, pues últimamente, decir que esta semana fue la fiesta del cine. Y bueno, hoy de hecho se estrena Doctor Sueño, la segunda parte de Resplandor. Correcto, muy muy muy finos ahí estuvieron, ¿eh? Sí, y bueno, la verdad que el otro día tuve la suerte, bueno, me voy a sacar un poco la chorra, se puede decir. Fui al cine a ver Resplandor, que la repusieron en Los Yelmo, así en plan... Pues si te habías dicho que habías tenido la suerte de ir conmigo al cine, que también, ¿eh? Bueno, también, eso también. Pero vi El Resplandor, que hacía tiempo que no la veía, y... Y era la versión original y era la versión de la americana, que cuenta con 15 minutos más de metraje. Y la verdad que yo estaba en el cine, no lo sabía, de hecho, y me sorprendió ver escenas como que me o sea, que no reconocía, ¿no? Sí, una película casi de memoria. Eso que le diría un estudiante de Caltech, sí, a su novia sin conocerlo, ¿no? Sí, sí. Plan, tiene 15 minutos más de metraje. Hostia. Sí. Pues me sorprendió para bien y la verdad que es todo prestote, ¿eh? Una experiencia ver Resplandor otra vez en el cine. Pues sí. O sea, otra vez no, la primera vez que la veo en el cine. Mira, ahí yo... Se me crea una especie de disyuntiva, Borja, pero yo creo que un cine de reestreno tendría que ser más económico, pero en cambio... Ver El Resplandor en la gran pantalla también tiene su precio, ¿no? Sí. O sea que ahí, sí. Bueno. Yo cuando... Bueno, el cine de reestreno barato, pero peliculones igual, bueno, hay que tasarlos un poco más. Sí. Bueno, te veo ahí mirando el móvil, no sé si es porque... Sí, estoy buscando un poco de banda sonora para hoy. Ah. Y yo te propongo, Jairo... Yo te estoy abriendo la escaleta, ¿eh? Ahora mismo. Ah, ¿eh? Vale. Te voy a pasar ahora dale. Bajo la escaleta, bajo nuestra... Sí. Una canción que es del Retorno de los Muertos Vivientes, una película de los años 80 que hace un poco parodia de la película de Romero. Uh-huh. Y que tiene una banda sonora bastante interesante, muy muy a colación, muy de Halloween. Y ¿sí? Bueno, pues la veremos. Vale. Veremos qué tal suena esto. Vale, pues tú pásamela, que mira, yo además te prometo que inicio sesión aquí, de hecho ya te tengo. Sí. O sea que ya la he visto. Te pego una foto, ¿eh? Ah, me pegas una foto. Vaya. Esto suele pasar, ¿eh? Sí. Muchas veces nos pilla de improviso, no lo preparamos y yo te digo, Borja, no, el enlace no, que lo escribo, pero ahora... ¿Crees que no? Entonces ahora si me pegas el enlace yo creo que ya tiramos, escuchamos la canción y luego ya nos ponemos manos a la obra con... ¿Quieres empezar tú? No, dale, digo que me pegas el enlace de la banda sonora. Aquí está, sí. Ahí, eso, mejor enlace y así ya la pongo directamente y así eso, lo que decíamos, escuchamos la primera canción de la banda sonora del Cinefaje Hoy 173, especial Halloween, que siempre vamos a iniciar con este Gold of the Sailing de los Hammond York, en esta versión ska, que está simpática, puede ser como la banda sonora de los especiales, ¿no? Sí, puede ser, pues está bien. Yo creo que queda bien, sí. Así que nada, le damos a ese temazo que nos has preparado introductorio y luego nos ponemos ya con a destripar películas, ¿no, Borja? Venga, dos tú, cada una. ¿Empiezas tú o empiezo yo? No, empieza tú. Pégame el enlace y yo le doy al click. Y no lo miro casi. Vale. Me pille de sorpresa. Vale. Venga. A ver qué suena. Vamos allá. And mensajes sigan, Borja. Tengo que dejar la sintonía de los mensajes. Sí, bueno. No, técnicamente me veo incapaz de quitarla ahora mismo. Pero bueno, vamos. Si quieres, directamente, a no ser que quieras hacer algo introductorio, temazo el que estaba sonando ahora, ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad que es una película que tengo mucho cariño, que no pude ver en su época, y la vi hace poco, El retorno de los muertos, y hace una parodia espectacular. Sí, sí, sí. Muy predecesora a The Shaun of the Dead, o sea, el Zombies Party este, famoso. Sí, sí, sí. Pero bueno, una película bastante recomendable para ver en Halloween también. Party Time. Party Time. Party Time, sí. Temazo. Un temazo. ¿Quieres directamente que pongamos el tráiler sin decir la película o quieres decir la película? Venga, pon el tráiler, si nos ponemos un poco película, en contexto. Recordemos, ¿tú la viste? De Agopio, sí, creo que sí. It's a long, long way down your spiral. Why? Bueno, ¿qué puedo hacer contigo? No puedes hacer nada. Sí, siempre se puede hacer algo. No, no puedes hacer nada. ¿Sabes que no voy a parar hasta que me creas? ¿Está bien? Pues vas a tener que demostrármelo. I'd ignore your flaws. Vas a salir ahí fuera y gritarlo, pero desnudo. Estás de broma, ¿no? No. ¿Me estás diciendo en serio? Uh-huh. Oye, a lo mejor te apetece subir a casa a brindar por nuestra segunda oportunidad. No, y no insistas, de verdad. Venga, solo una cerveza, mujer. Ya te he dicho que no quiero. Solo quiero seguir hablando contigo. Diría que no. Bueno, pues la película es Stockholm. Stockholm. O Estocolmo, no, no sé la pronunciación. Sí. Película española de Rodrigo Sorogoyen, director de una película que yo descarté para hoy, Borja. ¿Qué te parece el Renegón? Sí, joder. Sí. La verdad que estamos tan conectados, ¿eh? Que yo iba a traer El Reino. Ah, mira, también. Porque ya lo sabes que últimamente lo hablamos mucho. Sí. Ya más allá del miedo, una mezcla de asco, de terror, de ver lo que era obvio. Sí, sí, sí. Y, sí. Bueno, lo hablamos luego cuando me quieras contar un poco de Stockholm. Vale, pues vamos a ver un poco esta película de Sorogoyen, este apellido tan difícil de pronunciar a veces. Uh-huh. Y bueno, es uno de los directores más influyentes, con más proyección internacional en los últimos tiempos, con esa nominación al Oscar por el corto Mamá. Y aquí leemos una película que al principio puede ser muy... En realidad es una película muy intimista que se hizo con un crowdfunding. Uh-huh. Y que, bueno... 2013 Se rodó en su casa, de Rodrigo Sorogoyen. Uh-huh. Y la verdad que la película se puede dividir en dos partes. Una primera parte muy intimista, en la que vemos una fiesta en la cual hay varios personajes, ¿no? Y esta pareja, pues, de camino a casa se conoce. Y se va entablando una relación. Puede recordar mucho al cine de Richard Link... A ver, es que el nombre se las trae. Richard Linklater, que es el director este de Antes que anochezca, Antes de amanecer, en la que vemos es una pareja pasando por una ciudad. Y recuerda un poco a ese cine intimista de pareja, a priori una película de amor, en la cual el chico intenta seducir a la chica, convencerla para que para que vaya a su casa y seguir hablando y que esa noche aparentemente idílica no termine, ¿no? O se prolongue en el tiempo. Y después ocurre, a la mañana siguiente, los papeles cambian. El chico ese que quería ser maravilloso, atento, ingenioso, inteligente, es un tío bastante déspota que se ve que solo iba a lo que iba. Uh-huh. Y vemos en contrapunto una mujer que se ve defraudada y se empiezan a atisbar ciertos... no quiero hacer mucho spoiler, ¿no? Pero que ciertos matices de algún trauma previo que ha tenido, ¿no? Y que es difícil de... que todavía no está superado del todo. Entonces, bueno, es una... la primera parte, como decimos, puede ser una película de amor, de romance, de bastante pausada. Y la segunda parte se convierte en un thriller doméstico con mucha claridad también. Y rodado de una manera, yo creo, muy inteligente, porque te va llevando poco a poco hasta que consigue hacerte un clímax muy angustioso, ¿no? La última escena es brutal, para mí es brutal. Sí, además, bueno, cuenta con un elenco que tampoco es muy, muy conocido. Javier Pereira es el protagonista y Aura Garrido, que, claro, hay que transmitir a través de la radio Borja lo que vemos en imágenes. Pero, por ejemplo, todo eso que estás comentando y la premisa principal de este programa se ve en esa imagen en la que él entra en la habitación, hace esa pausa prolongada que veíamos y esa cara que le pone ella, ¿no? Uh-huh. Es el terror de lo cotidiano, ¿no? Sí. O sea, ¿de qué me estabas hablando antes y de qué me estás hablando ahora? Sí, sí. Decídete. Y la cara, Aura Garrido, que yo, no sé si será, puede ser una clásica no tan popular, Aura Garrido, sí, del cine español. También puede ser, sí. Y esa cara que le pone de antes de su candidez y de ese encuentro, ¿no? Nocturno y luego sí. Al final... esa cara de decepción, sí, sí, como sí. Que le cambia el rictus y que lo hace fenomenal. Es como si cambiara un poco las tornas, ¿no? Al principio el hombre es el chico, es el interesado en que todo fluya y tal, y uh-huh. Después de la noche esa, aparentemente, de pasión que tuvieron, pues ya cambiaron un poco las tornas. A veces una chica también, que es bastante latente. Y eso, y el tío que se convierte en un gilipollas integral, vamos, es vomitivo, lo hace genial aquí Javier Pereira. De hecho se lleva el Goya mejor actor revelación. Sí, bastante premiada, ¿eh? Sí, y uh-huh. También premio Feroz a mejor película. Uh-huh. Y bueno, ya, pero bueno, yo sobre todo lo que quiero destacar es esas dos partes de película tan bien diferenciadas y tan bien rodadas, ¿no? Cómo consigue Sorogoyen mediante ciertos planos muy tranquilos, sin demasiado artificio, logra un clímax de angustia total y, como digo, en un clímax pues brutal, ¿no? Brutal. Sí. La verdad es que, mira, por ejemplo, en las críticas profesionales de Film Affinity van un poco en la línea de eso que estás diciendo o diferenciando esas dos partes de la película. Y, por ejemplo, mira, no seré yo quien rompa una lanza a favor de los críticos, pero bueno, de tanto hablar, pues hay veces que sí que dicen lo que es, ¿no? Y me gusta mucho la crítica que hace Otero Rodríguez, que bueno, no es muy buena en cuanto a valoración, pero bueno, sí que lo que estamos hablando, ¿no? Presenta la naturalidad de la batalla y del paisaje después de la batalla. Uh-huh. Y habla como un desparpajo de la juventud, ¿no? Sí. O sea que eso es lo que muestra. Y a ti eso te da pavor, ¿en qué aspecto, Borja? Me da pavor porque es una... A ver, la película es súper angustiante porque vemos una chica que realmente tiene problemas, lo intuyes que tiene algún problema que no y no quieres que la deje sola porque puede ocurrir alguna cosa, alguna uh-huh. catástrofe y por eso esa sensación de desasosiego que no lo dice explícitamente la película, ¿no? Pero sí que ciertos detalles, ciertas conversaciones que ves que dices que cuando se vaya el chico o se separen, pues va a ocurrir algo, ¿no? Y efectivamente, sí. Pues bueno. Eso, mira, esa incertidumbre es lo que a mí me... Podríamos, dentro de la línea que lleva hoy el cinefagia especial de Halloween, sobre la manera en la que empatizamos con ciertos personajes uh-huh. que tienen esta característica, ¿no? Que sabemos que les pasa algo y durante toda la película nos van llevando en plan de meca, sí. Como por ejemplo en este caso, como el chico se vaya, uh-huh. como la familia del de la persona haga algo, uh-huh. O sea, sabiendo como que le va a pasar algo, ¿no? Eso es, o sea, tú directamente estás como con la protagonista. Sí, estás anticipando algún final. Y estás empatizando mucho, tragedia, claro, sí. En plan de no le dejéis que se le va la pelota, que es una película. Sí. Y bueno, esto es así, Borja, o sea, que estoy muy de acuerdo con esta tu primera elección. Y además, bueno, cine español, siempre reivindicar y, bueno, la verdad que fui a seguro a Sorogoyen, que es uno de los grandes. Sí, yo de Sorogoyen, lo que decíamos antes del Reino, sí. Que ya lo hablamos aquí sí. alguna vez, sí, sí, sí. Que me parece una película que deja, es que tiene deja manera, ver eso es. Toda la, uh-huh. la corrupción sí. que hay en este país, pero luego tiene un giro final... Sí. Y no sé si está hecho adrede o... Claro que está hecho adrede. Sí, porque sí. Es ridiculizar a Ana Pastor, pero luego te das cuenta de que Ana Pastor colabora en el guión. Con lo cual es todo como en plan de nos estamos riendo de vosotros a la cara sí. y hacemos un final de película y os lo decimos también. Sí, sí. Sí. Y bueno, aquí, a mí aquello me dejó muy mal cuerpo, Borja, ¿eh? Muy mal cuerpo. Es que acabé como, de verdad, como mal cuerpo, como nunca había, que además creo que te lo dije, ¿no? Sí, y, sí, igual sí, hablando sí, de sí, algo parecido sí, a esto. Sí, sí, sí, sí. En plan de, me quedó un regusto más malo. Sí, sí, sí. Sin sí, ser es una cierto. Película de terror. Es cierto, Sorogoyen tiene la manera esa de transmitir esa calma tensa, ¿no? Uh-huh. Y ese desasosiego, y también lo consigue en El Reino, y también su corto Mamá, que no sé si lo viste, sí, que, sí, sí, que sí. Es la misma estética, uh-huh. todos casas muy claras, conversaciones aparentemente tranquilas en un principio, que luego se tornan oscuras y difíciles, y la verdad es que tiene magia para plantear ese tipo de situaciones límites. Sí, sí. Bueno, Borja, yo no sé si... ¿tienes algún tema que me quieras copy-pegar ahora? ¿Copy-pegar? O tiramos un poco de tiempo. No, si no tiramos directamente del protagonista de la anterior, que era 45 Grave, que me imagino que sería componente de la banda sonora de la película, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero me encuentro aquí ahora algo que me parece bastante gracioso. Venga, yo creo que tú. Si eso, pongo yo ahora esto y luego y tú luego ya otra. Metes venga, tú va. Otro. Esta se llama Surf Bat. Venga, vamos. Batman Surfero. Esto debe ser raro, esto. Ya la mitad del programa, no, 20 y algo minutos. Yo creo que vamos bien encaminados hacia las cuatro películas. Si no son cuatro, hacemos tres, no pasa nada tampoco. Y estamos hablando que un temazo, ¿no? Un temazo, un temazo. Un poco el programa Pedro, Diego RJ es el de Radio 3, ¿no? Sí, sí. Se pone este tipo de música, ¿no? Y bueno, me hace recordar también, Borja, que por ejemplo, esto sería una canción muy de Enrique, ¿no? Sí, también, también. Y de su programa... Un poco rockabilly y tal. Luego tengo una canción para ti luego que, sí. que... Bueno, luego lo explico. Sí. Vale. De su programa Bacanal Musical. El otro día cerramos la parrilla de Radio Crash de esta temporada. Ya que estamos haciendo un especial, hacemos un poco de promoción con la mayoría de programas que están hasta ahora aquí en el 105 de la FM en Radio Crash, en Sison, a los que se añaden el Pop Food. Programa también así, música... Experimentales y vericuetos de Pedro. Esto es un poco diferente, pero también muy entretenido. Y también Agáchate que tiren piedres, nuestro compañero Martín los domingos, que va a hacer buen una título. Especie de análisis social, un poco deportivo también, hay una mezcla de todo. Y luego, pues bueno, los habituales de Radio Crash, hablamos de Bacanal, de Asbury Park, Movida en la Cantina, nuestro compañero Arturo que vuelve en invierno, es la mejor época ahora de Radio Crash. Yo bajaba escuchando ahora Radio Crash, en casa y... temas bastante cinéfilos, la banda sonora de Corrupción en Miami, mezclada con un tema senegalés también luego. ¿Sí? Hay de todo, ¿eh? Sí, sí, una mezcla que te estuvo muy bien. Esta gente controla. Es un automático, es un programa automático. Pero el que controla, lo hace. Pero controla. Pero, sí. Pero coge de una carpeta. Pues nada, voy a hacer. Estoy ansioso por saber tu película. Eso te iba a decir. Yo en este aspecto tengo ventaja. Claro, porque yo sé, lo estoy viendo. Aparte de que sé lo que he escrito. Pero yo te lo dejo en audio. Venga. Y tú a ver si sabes de qué va. Además. Va a estar en inglés, a no ser que me dé una sorpresa a YouTube, las dos que traigo en inglés. What is the secret of Soylent Green? New York City, in the year 2022. Nothing runs anymore. Nothing works. But the people are the same. And the people will do anything to get what they need. This is the police! What they need most is Soylent Green. The supply of Soylent Green has been exhausted. Return to your home. What is the secret of Soylent Green? Detective Sergeant Thorne. Bueno, la pillaste la primera, ¿no, Borja? Soylent Green, ¿no? ¿Y la trajimos de clásico, decías? Un día que estuvo Gonzalo por aquí, la trajo él, me parece. Sí, yo creo que es que fue él. Yo la descubrí por Gonzalo, nuestro compañero de Asbury Park. Y yo no sé si la tratamos de pasada. Sí, especial que vino Gonzalo, la trajo él, me parece. Que es ¿De qué era el especial? Charles Heston, no sé. ¿De Charlton Heston? No creo. No creo. No creo. De la distopia tampoco. No sé. Hablamos mucho de la distopia, pero no hemos hecho un especial, ¿sí? ¿Eh? No, tampoco hicimos esta. Lo tenemos pendiente todavía. Sí, sí, sí. Necesitamos un especial de mucho tiempo. Bueno, Soylent Green, la película de Charlton Heston, una película clásica. Borja, no sé si tú la viste. Yo no la llegué a ver. Ah, no la llegaste a ver. No. Uh-huh. Yo de este tipo de cine, vivir el último hombre vivo, puede ser, que es también de Charlton Heston. Uh-huh. Pero no, esta película no la llegué a ver. Sí que vi el tráiler y hablamos sobre ella en su día, pero no la llegué a ver. La película de 1973 en la que vemos encarnándose a ni más ni menos que a Charlton Heston, que también... Bueno, yo no sé si... ¿Cómo decías el otro título que decías de Charlton Heston? El último hombre vivo, me parece que era. Puede ser también, ¿no? Yo creo que Gonzalo me recomendó las dos en su día. Sí, sí, sí, una de estas películas que a Charlton Heston por la ciencia ficción y bueno... Pues... Sí, la acción se sitúa en 2022... La gente está en las calles, los policías van con casco de fútbol americano y con la insignia de la policía, porque bueno, de aquella no había presupuesto, era el año 73, y se entretiene a la policía pues alimentándola con algo, ¿no, Borja? Uh-huh. Para que estén callados. Están en la calle y están pidiendo de comer. Y la policía, de vez en cuando, pues suministra. Una película en la que los dos clases sociales están muy diferenciadas. Están los ricos, que viven totalmente apartados de la realidad, y luego está la masa, ¿no? Uh-huh. Y la masa es la que está sufriendo y se la va contentando pues con este alimento que es el Soylent Green, que luego más allá pues veremos qué es el Soylent Green, ¿no? Yo me imagino que mucha gente ya la vería esta película, pero prefiero no decirlo, ¿no, Borja? Bueno, tú no, claro, no estás al tanto. Yo no estoy al tanto. No, claro, estás totalmente perdido. Sí, sí, sí. ¿Y qué piensas que puede ser? Pues será un tipo de bebida o de complejo vitamínico o algo así, ¿no? Pues tienes que ver la película, ¿eh? La tengo que ver. Tienes que ver la película. La tengo que ver porque tengo mi puta idea, efectivamente. En este caso, tenemos como detective a Charlton Heston, que encima tiene además pues el típico compañero de batallas, que es el típico señor mayor, ese viejo que está en casa, que ya viene como de vuelta de todo, uh-huh, y que ha visto cosas, pero que prefiere no contarlas. Y luego tenemos a Charlton Heston, que hace de... Pues eso, es policía, es investigador privado, pero no está contento. Uh-huh. O sea, él sabe que la sociedad algo está haciendo mal. Y en que él sea un trabajador del Estado, él hay una rencilla que no le cuadra. Entonces, bueno, la película pues es ese desarrollo hacia la búsqueda de la verdad, de qué está pasando y de qué es el Soylent Green, Borja. Pues como decíamos, vemos aquí a Charlton Heston metido en el 73 en esta película, y la que hablábamos antes del último hombre vivo es de 2 años antes. Yo las confundo un poco, ¿eh? Yo también las confundí un poco, porque tal. Es también un futuro un poco distópico. ¿Qué le llevaría a sí. Charlton Heston hacer? Bueno, está también en la fecha del Planeta de los Simios también, ¿no? Por ejemplo. Planeta de los Simios, está también, algún peplum tiene por ahí también, y bueno, y también la de, no sé si los en llamas también sale él, o alguna de estas, o el incendio, alguna de estas. Sí, sale en una de esas de tal. Uh-huh. Anda. Entonces, bueno, bastante relacionado con el fantástico y aquí Charlton Heston. Uh-huh. Pues la verdad que sí. Mira, estoy leyendo ahora alguna crítica también. Agradable fábula futurista. Es una fábula agradable. Bueno, igual habría que ver de qué época es la crítica, ¿no? Porque ahora es, más que fábula, sería una distopia. Ya estaría más normalizado el término. Sí, a mí, mira, por ejemplo, a mí, evidentemente, y esto lo sabes de sobra, me causa. No terror ni pavor. Es una mezcla extraña como de ganas de que llegue, pero con temor, porque parece que está llegando, que es eso lo que hablamos, ¿no? La distopia que está ahí. Vemos indicios. Pero luego también el hecho de que, por ejemplo, estas películas clásicas adelantaban los años 2022. Pues ya estamos. Uh-huh. Es que en un par de años es 2022, sí. Ya, Borja. La verdad que cómo pasa el tiempo y qué viejos somos. Nos hacemos. No, pero sobre todo eso, que... ¿Te inquieta a ti que, por ejemplo, se acerquen los años de los que has visto películas futuristas, por ejemplo? Sí, por ejemplo, Blade Runner me parece que es en el 2019. Ajá, exactamente. Sí que también incluso son... algunas ya han pasado un cacho, sí. La de Nueva York, la de John Carpenter, sí. También. 1997, sí. Ya pasó hace mucho tiempo. Regreso al futuro. Sí, al futuro también. Sí, tampoco tanto. Sí. El tiempo nos alcanza. Pues sí. Este el director de esta película, Sullen Green, es un director bastante interesante. Uh-huh. Revisando un poco filmografía, tiene clásicos súper recomendables, como por ejemplo El Estrangulador de Boston, con Tony Curtis y Henry Fonda, que es un peliculón. Tiene una película que vi hace poco que me llamó mucha atención. Bueno, es el director de Conan el Destructor, ¿eh? También hizo cosas. Pero ya te hablo un poco de la época de los 70, principios de los 70, finales de los 60. Terror Ciego, por ejemplo, tiene un clásico que vi el otro día, que se llama El Estrangulador de Rillington Place, que hay una serie, y está protagonizada por Richard Attenborough. ¿Que la viste el otro día? La vi el otro día, precisamente, me llamó mucha atención. Y bueno, pues un director bastante interesante. Pues sí, la verdad es que sí, mira, yo ahora repasando su filmografía, que acabó en el 89, la última película que hizo es Call from Space. O sea, una película futurista también, ¿no? Sí, parece, eso parece. Pues sí. Y Pasta Gansa, que es bastante mítica, ¿eh? Esta de Pasta Gansa es muy de videoclub, ¿eh? Y El Guerrero Rojo también. Sí. Ahí con Schwarzenegger. El Guerrero Rojo, como nuestro amigo del vídeo viral, ¿eh? El Guerrero Rojo. De izquierdas sí. Y rojo. sí. Bueno, Pasta Gansa es una película que tuvo ni más ni menos que 3 premios Razzie. Anda, mira. Es una de las cosas que... Un detalle. Lo que nos gusta a nosotros, ¿eh? El premio Razzie. Sí. Pues nada, Borja, ese es mi primera película y todo lo relacionado con lo distópico, ¿no? Lo distópico. Era inevitable. Sí. Era inevitable. Bueno, pues para la canción que te hablaba antes, a ver si te la pegué por ahí, sí, tiene que ver con el cine. Me encanta. Pero sí que yo creo que tiene un punto cinéfilo esta canción. Se trata de... Muy bien. De los guajes, cazas suecas, y cuenta un poco la historia de un psico-killer. Sí. Y bueno, pues ¿sabes que el cantante de los guajes trabajó con mi padre? All right. En la Suzuki, Motor España. Pues va personaje, ¿no? Sí. Claro. Apuntaba de aquella. Tomazo. Cazasuecas. Las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón. Señor, roca mía, redentor mío. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mira. ¿Sabéis lo que os digo? ¡Que se acabó el rollo! ¡Me tenéis hasta los cojones! Venga, me cago en la hostia. Ya estoy hasta los huevos. Ya salir ya de la puta. El problema es que eran morenas. Y yo las prefiero rubias y con ojos azules. Ahora voy a poner un poquitín de musiquilla. A ver si me relajo. Thank you. drogas o borrachas. Busco chicas facilonas que no sean españolas. Se ve, yo soy cajas suecas. Las doctrinas del landismo suelen ser catecismo. Busco rubias o extranjeras, aunque sean las más feas. Se ve, yo soy cajas suecas. Bueno, pues ahí tenemos ese temas, ese temas, ese tema. ¡Qué temazo! De los guajes. Los guajes, sí. Con ciertas trazas de patriarcado. Ciertas, Borja. No, bastante. Bastantes. Pero bueno, se trata de la historia de un psycho killer, ¿no? Sí. Ahí está el machismo, sí. Pues llevado a la enésima potencia. El landismo es mi catecismo. Ya, a partir de ahí. Y ojo que Alfredo Landa, de los menos culpables, ¿eh? Eso es. Alfredo Landa ahí, toca. España, pues de otra época, ¿no? Aguantó, sí. Luego, algún día le preguntaré. Yo y al cantante de los guajes. A ver qué me cuenta. Si es contacto. Tiene otra canción que se llama Soltero. Normal que esté soltero. Y con razón. Y con razón. Sí, a ver. Bueno, Borja, estamos ya en la tercera película de nuestro especial. Sí. Estamos, un poco más de la mitad del programa. Me da miedo decirla ahora, no sé si lo notaste, ¿eh? Sí. Porque sí, estamos ahí en plan de colándonos en una franja horaria que no es la nuestra. Yo creo que arriesgándose, podríamos decir. Que si mañana estás escuchando Cinefagia, o sea, hoy viernes, serían las 8:30 pasadas o algo así, estás escuchando Cinefagia FM en Radio Gras, 8:30 pasadas. Perfecto. Y estamos repasando películas que de alguna u otra manera, sin ser de miedo, y ahora en Halloween, te causan ahí un pequeño... te dejan mal cuerpo, ¿no? La primera película de Borja era Stockholm, la mía era Soylent Green, y ahora pues nos dejas... con otra película. ¿Qué es? ¿Te doy pie? No. Pon el tráiler, si ya sabes. ¿Pongo el tráiler directamente? Pon el tráiler, venga, a ver. Pues venga, vamos a poner el tráiler con la fórmula. Y escuchamos. Golem. A Golem le cuesta mucho soltar películas, ¿eh? ¿Cuál de los dos miente más? Mira, no quiero líos. Solo quiero tener noticias de mis hijos. No sé qué les han metido en la cabeza. No voy a aguantarlo. Solo pienso en el bien de mis hijos. Quiero que estén bien. Y privándoles de su padre, no se arreglarán las cosas. ¿Es él? Es que no me apetece. ¿Qué quieres? Te has vuelto tan mentiroso como tu madre. Solo queremos vivir en paz. Esto dura demasiado. No tiene derecho a hacer lo que ha hecho. Pues ahí teníamos el tráiler de Custodia Compartida. ¿Cómo no? No podía ser de otra manera que saliera en este programa especial de Halloween. El drama de... Epa, el drama de la convivencia, sí. De las relaciones de pareja, de lo cotidiano, que hablábamos antes también, ¿no? Sí, sí, que es uno de los dramas, a mí en este caso, aparte de la distopía, Borja, de los que más me No sé, me sí. deja mal cuerpo. Pues bueno, como decimos, nos pasamos de España con Estocolm, va al país vecino, a Francia. Uh-huh. Y se trata de esta, para mí es la mejor película, una de las mejores películas de 2017. Uh-huh. Es, como dices tú muy bien, es la cotidianidad, pero llevado al thriller, ¿no? Y es una película de Xavier Legrand, que cuenta con un reparto de lujo, entre ellos con Denis Menochet, que para ponerle un poco cara, es el padre, la protagonista de Malditos Bastardos, uh-huh. el que hace la entrevista el coronel Landa, sí. ahí en aquella cabaña uh-huh. en Francia. Sí, pues es este hombre tan apacible, ¿no? Apariencia bonachona, diría yo. Denis Menochet, ¿no? Sí, uh-huh. que también sale en una película francesa muy buena que se llama Dans les Maisons, en la casa, de sí. François Ozon. Ajá. Uh-huh. Y bueno, pues se trata de una... La película empieza una escena en la cual están como una especie de careo con una pareja, ¿no? Un matrimonio que parece ser que se está separando y junto con sus abogados y un juez intentan pues llegar a un acuerdo para la custodia de sus dos hijos, que tienen una niña un poco mayor, una edad de unos 17, 18 años y un niño pequeño de unos 10 años, 12. Y bueno, pues la película, como decimos, empieza con la cotidianidad, juega muy bien con el espectador en el cuanto no sabes de qué parte ponerte, ¿no? No sabes quién, como dicen en el tráiler, quién te engaña más. Otra de las cosas, también sobre las películas y algo que nos crea también conflicto, ¿no? Sí. El no saber posicionarse. Eso es. Sí. Eso te crea también esa incomodidad de la que estamos hablando en sí. el programa de hoy. Eso es lo interesante de esta película, ¿no? Que en un principio te posicionas, o por ejemplo yo me posicioné de una parte, llegando a sospechar de otra parte, uh-huh. Con eso, es que, bueno, la película hay que verla para comprender lo que estoy diciendo, ¿no? Yo la tengo sin ver, ¿eh? Pues está en Filmin y puedes verla, uh-huh. y tengo el DVD, que me lo regaló Manuel, de hecho. ¿Lo regaló? Sí, me lo regaló, porque le dije que era la mejor película que había visto en 2017 y me la regaló. Y bueno, pues como decimos, pasa de un drama familiar. El título posiblemente te eche para atrás porque es tu, bueno, sí, un claro. drama familiar francesa, va a ser una mierda de película, uh-huh. aburrida. No. El niño pequeño está espectacular. Sí, aquí en el tráiler, para la gente que no lo está viendo en casa, la interpretación de los niños también, sí, muy importante, sí, claro. Sí, muy importante, por supuesto. Y sobre todo, la parte... Como la anterior película también se divide un poco en dos partes, vemos al principio un drama familiar, más cercano quizá al thriller, pero al final se torna muy oscuro, llegando incluso al terror. Las últimas escenas son dignas del cine de Hitchcock en cuanto a suspense y bueno, yo diría que es una tensión increíble. Yo, varias personas que le recomendaron la película, muchas de ellas la quitaron y otras personas me dijeron que acabaron llorando. Sí, incluso, ¿no? Por la angustia uh-huh. que transmite esa imagen tan tan poderosa, ¿no? Uh-huh. Una película totalmente recomendable. Yo, vamos, Jairo, si no tienes nada que hacer el fin de semana, pues uh-huh. te la pones que la vas a disfrutar muchísimo. Pues sí. Con cierta angustia, sí, que es, pero... Pues voy a pasar el fin de semana de retiro, espiritual, entre comillas, y me han pedido llevar películas. A ver, esa película dura, ¿eh? Es dura. Por el tema que trata. Sí, y seguramente... Hombre, estoy pensando que si ya que la tienes en DVD, sí, la dejo. Que menos que la dejes, ¿no? Sí, sí, sí. Por supuesto. Sí. Pues yo creo que este fin de va a caer. Sí. Angustia, todo eso. Bueno, prepararé a la gente con la que la voy a ver para que esté al tanto, ¿no? Sobre todo, yo creo que es una película que a los que tienen hijos y pareja y tal, pues sobre todo les llegue más dentro, ¿no? Porque es una manera de es que es tan realista en sí. ciertos aspectos. Y refleja una realidad que muchas veces al público en general solemos obviar o banalizar o dar un poco igual, pero uh-huh. en esta película se ve el auténtico sufrimiento de una familia en una situación pues extrema, que nos suena lejos, pero tampoco está tan lejos. Sí. Se vive día tras día aquí en la sociedad. Eso sí, es muy fácil verlo desde lejos, precisamente uh-huh. lo que estás diciendo, Borja, y quien no tiene en la distancia pues a alguien que esté sufriendo pues eso, la custodia compartida de los hijos, algún tema relacionado con la pareja y los hijos, pero el día a día, yo sí, hay veces que como lo tengo bastante cerca también me pongo en el papel y claro, es el aguante del ser humano, ¿eh, Borja? El joyo, sí. Si es que estamos, nacemos para aguantar, ¿eh? Vivimos para llevar una mochila de cargas. Para sufrir. Y algunos aguantan, sí. Bueno, increíble. Mira, coincides. Realmente me está. Me gusta leer las críticas de vez en cuando. Ah, sí, ¿no? Venga, pues sí. Busca Boyero, claro, por supuesto. Ah, Boyero, ¿qué dice Boyero? A ver. Claro. Si coincido con Boyero, me retiro ya. Pues sí, que coincides. Sí. Meritoriamente dirigida por Xavier Legrand, es una película áspera, incómoda, sin concesiones sentimentales, con un tono voluntariamente terroso, apegado a la realidad. Eso es. ¿Terroso? Terroso, que es. Que puede ser una definición. Puede ser una mezcla, ¿no? Sí. Puede ser una manera de terror en la que te... Yo creo que se refiere más bien... Sí, cenagosa. Sí. Que te atrapa, ¿no? Yo creo que se refiere más bien a una toma tierra, ¿no? Que no se ande con alardeos sentimentales ni sentimentalismos baratos, sino una película cruda, concisa, que va a tu propia conciencia, sí, vamos. Estaría muy bien. Sí. Boyero, terroso. ¿Terroso de qué? Explícamelo. Un terroso. Un sí, terroso. Un terroso. Un ruibos. Sí, sí. Bueno, una película también bastante premiada, ¿eh? Sí, sí, sí. Con lo cual, Borja, aquí. No, fui a lo seguro, la verdad. Ahí... No me anduve con historias. Pero muy bien, ¿eh? Muy, muy bien tirando ahí por lo social, ¿eh, Borja? Mira, si con Cazasuecas nos tiramos un corte machurlista, pues lo compensamos con Hombre, esta. La gente que no te conozca está viendo ahora mismo una persona que sube y baja. Subió mejor. Sí. No, porque es capaz de descifrar, bueno, descifrar las letras de los guajes para luego bajarte al terreno. Bueno, ahí está. Sí. Ahí los pones, Borja. Ahí está. Encima de la mesa para que la gente elija. A ver si les elige alguien. Sí. Pues nada, Borja, no sé si tienes tema. De momento, tema... ahora no. ¿Te sabes tú alguno? Enlázame un tema. ¿Te enlazo un tema? ¿Con qué? ¿Con Halloween y todo esto? Con lo que te apetezca. Sí, sí, cualquier cosa. Mira, pues te voy a poner un tema. Estás pinchando en directo, ahora mismo, Lo teclea. Mira, pues te voy a poner un tema que pertenece a la banda sonora de Conjuring, una película también muy famosa, bien. Muy de terror, ¿no? Muy de Halloween también. Sí. Pero que también tiene una particularidad, que el intérprete es Ryan Gosling. Amigo. Entonces, bueno, te voy a poner aquí la canción junto con un coro de niños que está muy bien. ¿Con un coro de niños? Se trata de Dead Man's Bones, que es el grupo de Ryan Gosling. Sí. Y la canción es In the Room Where You Sleep, en la habitación en la que duermes. No está mal, Borja, ¿eh? Vamos allá. No está mal todo lo que nos ofreces, ¿eh? Ryan Gosling te deja también a veces con el cuerpo torcido también. Pero un temazo este, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Saw something sitting on your bed. I saw something touching your el tema, muy bien el vídeo en la que los chavales que hacen ahí los coros van todos caracterizados. Mira, estoy viendo ahora un chaval vestido de dar dos manos tijeras que me está gustando mucho. Sí, están disfrazados de Halloween los niños, sí. Y la verdad que es un temazo este, ¿eh? Sí, hombre, esta es la versión en directo, que sí que es un poco diferente de la que escuchamos en la película de Conjuring, Spente Warren, la primera parte. Sí. Pero es un temazo de Ryan Gosling. ¿Qué tal era Ryan Gosling con su grupo? Bueno, con su carrera actoral, yo creo que tiene bastante. Tiene bastante, ¿no? Sí. Bueno, Ryan Gosling también podría tener, por ejemplo, hoy si estamos eligiendo películas, también podríamos elegir actrices y actores que te dejaran mal cuerpo interpretando, ¿no? Bueno, por ejemplo, Joaquín Phoenix con el Joker, evidentemente. Sí. Hoy vamos a acabar con el Joker, ¿eh? Sí, vamos a acabar con un tema del Joker. ¿Un tema del Joker? Ah, te puse un tema aquí. Sí. Pero bueno, es para pa otro entonces. Sí. Pero bueno, ya. Sí. Así, Halloween, pero bueno prefiero Joker. Yo creo, sí, prefieres sí, Joker. Sí, bueno, sí. Es que estamos hablando últimamente mucho. Sí. Te voy a poner ahora el tráiler de mi última película. Estamos en minuto ya 50. Bueno, vamos de este Cinefagia FM, acercándose a las 9 de este viernes 1 de noviembre o jueves 30 de octubre. ¿Sí? ¿Qué más da? ¿Qué o más cuando da? Quieras en el podcast tiempo... de Cinefagia o de Radio Crash. Y vamos a escuchar la última película que traemos hoy y hablaremos rápidamente sobre ella, sobre algo, a ver qué te parece, a ver si esto también te inquieta a ti, Borja, si a ti te deja ahí como al cuerpo este tipo de historias. Can be used to carry a passenger on a journey through time. Not through space, mind you, but through time. Interestelar. Que estamos ahí. Aren't you going to rather mess things up for the rest of us? Well, the future's already there. It's irrevocable and cannot be changed. Now, that's the most important question to which I hope to find an answer. Can it change the shape of things to come? So this is man's future. To bask in the sunlight, bathe in the clear streams. Well, and why not? From the talking rings, I learned how the human race divided itself. How the world of the Eloi and the Morlocks began. The Morlocks maintained them and bred them like cattle. The Morlocks had become the masters and the Eloi their servants. Ya lo dijo ya dos o tres veces, ¿no? Los Morlocks. Los Morlocks. ¿Y la de Time Machine, la máquina del tiempo? La máquina del tiempo. La antigua, ¿no? La película de 1960 que sí. Yo recuerdo estar viendo una vez por la noche. Y yo. Queriéndome ir para cama y un poco más. Porque aquí se mezclan muchas cosas, Broja. Sí. Hay un poco de distopia también. Sí. Se mezclan la angustia de que alguien cree en el futuro, una máquina. Pues que altere el espacio-tiempo o también cualquier tipo de máquina, ¿no, Borja? Sí. La creación de superestructuras, eso a mí, pues hay veces que me genera así un poco de tal. Y luego también, seguramente a ti te pase también, cuando en el cine están viajando en el tiempo y la van liando y luego vuelven para atrás, sí. Y otra vez al lío y dice, tenemos que volver para deshacerlo y no, y otra vez al lío. Aquí en la máquina del tiempo, en la película de 1960, lo de Marty McFly y en Regreso al Futuro, se queda cortísimo porque va y vuelve y luego hay un momento que no se va, sí, al 2020, se va al 180.452, sí. Que siempre, bueno, basta ya. Es una historia que sí que me genera bastante angustia, ¿no? Y el no retocar nada de lo antiguo para no está flipando con la banda sonora, ¿eh? Sí, bastante moderna, ¿eh? Yo es que la hacía más moderna. No sé si habrá un... De hecho te dije Interestra, pues se daba un aire, sí. No sé si habrá un poco de remasterización. Bueno, igual Hans Zimmer y los becarios tiraron ahí un poquitín de la máquina del tiempo, ¿no? Igual estamos tirando ahí un poco del hilo, Borja. Pues igual, ¿no? Sí. Pues nada, eso, la máquina del tiempo de la que luego se hizo una versión. Sí, es una, bastante. Yo la vi en el cine, esa versión. Es una versión que sale de Guy Pearce y, bueno, con Guy Pearce, a raíz de una película, o sea, de una historia de amor, pues cuenta la historia de este hombre, ¿no? La verdad que el título original es En el tiempo en sus manos, quiero recordar, ¿no? Sí, es un clásico de H.G. Wells, ni más ni menos. Sí, es H.G. Wells. Y bueno, pues como decimos, El director es George Pal. Y bueno, pues yo recuerdo sobre todo esta película, la escena en la que vemos el maniquí, cómo va cambiando según temporada. Joder, totalmente, tío. Es que estamos hechos el uno para el otro, ¿eh? Joder. Eso me genera muchísima paranoia. Sí, sí, sí, sí. Que está desde la máquina del tiempo y el maniquí, hay un maniquí que además está muy guay también porque te habla un poquitín de cómo va la moda, los tiempos, ¿no? Entonces el maniquí va cambiando en función del tiempo, pues la falda se va haciendo más corta, luego va cambiando, luego un poco más floripondio, luego más con colores más vivos cuando se acerca el futuro. Y sobre todo también la sensación que me dio esta película de esos hijos, sobre todo la soledad. La soledad del viajero del tiempo, que ves como él viaja en el tiempo, se adelanta y ve cómo sacando solo, como toda la gente que he conocido quedó atrás, ya se murió. Eso es, queda en los viajes en el tiempo, también con otro punto terrorífico. Él lo vive todo solo. Sí. Nadie se está enterando de lo que está pasando. Él está asumiendo, antes estábamos de la mochila, del peso de la carga, de las cargas emocionales, de la custodia compartida. Pero es que eso también es una dureza, ¿no? Sí, sí, es bastante, bastante duro. Sí que es cierto que en esta película, la última parte, sobre todo, es cuando descubre a los Morlos y pasa un terror más terrenal, más visceral, más de monstruos, ¿no? Sí, sí, luego cuando se va al tropecientos, tal, entonces cuando aparecen los míticos Morlocks. Y te das cuenta que al final, mucho que hace en el tiempo, al final lo que hace el ser humano es involucionar, volver a sus orígenes, a las cavernas. Otra cosa también, eso es, la involución del ser humano, el miedo. El volver a empezar también. Exactamente, el miedo de que cuando. Que sea como eso, como un giro, ¿no? En plan de volvemos a cero y empezamos otra vez. Luego también esa sociedad totalmente alienada, que es un poco feliz ahí, en plan de hippie, ahí en el Prado, pero que luego. Cuando tienen la llamada, pues eso, están ahí gobernados por los moros. La efigie también, eso me genera también mucha paranoia. ¿Te das cuenta de la efigie que...? Sí, lo recuerdo mucho. Sí, sí, sí. También eso, ir al futuro y de repente ver que ese futuro en realidad se parece mucho pues al pasado, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, tiene una mezcla ahí. La verdad que no, un clásico pues genial que encaja súper bien en este especial, que genera bastante ansia. Es una película de ciencia ficción, evidentemente, pero es que es súper desasosegante, sobre todo. Muy desasosegante. Yo es sobre todo la soledad del viajero en el tiempo, ¿no? Que como bajando todo atrás. Y la escena, por ejemplo, que hablamos antes de la moda, me recordaba también la canción esta de Serrat, que también se enamora de un maniquí también. Sí, sí, hago una asociación en mi cabeza, pero genial. Pues sí, Borja, casi 58 minutos de programa. Nos lo vamos a clavar hoy, Borja. Nos vamos a pasar un poco con el tema. Pero bueno, estos son nuestras cuatro películas recomendadas. Y yo creo que dicen mucho de cinefagia, ¿eh, Borja? Sí, sí, sí, sí. Se van para todos los lados. Para todos lados, sí. Sí, no, sí, sí. Es como tiros al aire. Sí, tiros al aire. También estaba pensando que hoy no nos hemos ido mucho por el tema videoclubero, pero también. Pero cuando estamos hablando de la película de Soylent Green y su director, pues sí que al final aparecieron ahí títulos un poco, pues eso, muy de VHS, muy de Ratchet también, ¿no? Sí, muy de Ratchet. Con lo cual aquí... Muy de todo también. Es que se abarca todo, ¿eh? Sí, intentamos, bueno, no ir al mainstream ni a lo cultural. También no ir a misa, pues, ¿qué ibas a decir? Queremos ir a misa. Ni a misa ni al mainstream. Sí. Pues bueno, pues... Como decimos, este especial que en el cual hicimos un repaso de películas para ver en Halloween, que no son de terror, pero que sí que producen auténtico miedo. ¿Te has quedado contento, Borja? Muy bien, me quedé súper a gusto. Sí, ¿no? Me prestó un cacho. Últimamente estás dando un enfoque para ti, que eres una persona que disfruta mucho con el cine. Ayer fuimos a ver Zombieland 2 a pasarlo bien, pero también estás muy volcado con el cine, la problemática social y todo. Es que... Es un ejemplo de agrupamiento de cine, Borja. Voy a marchar de aquí súper hinchado. Es la realidad. Bueno, también es un poco... Te lo digo a ti y se lo digo a la gente, ¿no? La gente que se abra a ver todo tipo de cine, sí, ¿no? Sí, que no se cierre a un tipo. No os cerréis. Yo, por ejemplo, soy muy amante del terror, pero yo el terror me abrió puertas que por ejemplo... Exactamente. Que puedes disfrutar otro tipo de cine, más social, más experimental incluso. Bueno, más duro. Pues sí, Borja, este era el 173, episodio especial de Halloween. Nos despedimos ya hasta noviembre. Nos vemos aquí el viernes que viene si no hay novedad. Si quieres decir las redes y ya finiquitamos. facebook.com/cinefagafm, @cinefagafm para tanto Twitter como Instagram. Y www.cinefagiafm.wordpress.com. Le estamos dando poca bola porque últimamente nos estamos ciñendo al FM. Al FM, sí. Y luego, si tu gestor de podcast o si consultas la página de Radio Crash aparecemos, pues muy bien. Pues ahí estamos.